FM Gente de Radio te informa. Vecinas y vecinos, este viernes desde las 9 y media, el grupo de agentes sanitarios del Hospital Zonal va a estar realizando un relevamiento de la población que comprende al Centro de Salud del Lera. Tengan en cuenta que esto no demora más de 10 minutos y es necesario que tengan a mano el DNI y el carnet de vacunas del grupo familiar.